Son las 9 y 6 minutos. Vamos a charlar con el secretario general del CIPETAX, José María Bocalate. Bocalate, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan. Buen día. Buenos días a los dos y a todos los oyentes. Bocalate, ¿cuál es la realidad de los taxis del servicio en la ciudad de Santa Rosa? Escuché por ahí que están reclamando alguna licencia más porque faltarían algunas. Sí, en realidad hace ya unos cuantos meses, ya casi antes de mitad de año del 2017 que se necesitaba coches. Y bueno, en este momento seguimos necesitando. La ciudad ha crecido mucho, las calles no están como corresponde, entonces muchas veces los viajes tardan y realmente aparte se han hecho nuevos barrios. Así que estamos esperando y hablando con los concejales, con el Ejecutivo, sobre todo con Transporte, para bajar a 700 habitantes un coche, un taxi, y eso nos daría 23, 24 coches más. Ah, en la actualidad, ¿cuántos autos hay? ¿Cuántas licencias hay? En este momento hay 138. En total son 140, pero se han caído dos. Dos no están en servicio. Que son esas dos también irían al sorteo, ¿no? La ordenanza, ¿para cada cuántos habitantes hay un taxi? En este momento son 800 habitantes un coche. Ah, ¿y usted? Pero por el censo y estadística y censo nos dio una proyección al 2017 y realmente con 800 habitantes no tendría que poner. Me parece un coche solo da. Así que por eso lo van a bajar a 700. Y esto ya está charlado con los concejales, por lo menos, y el Ejecutivo. Sí. Es que esto es un proyecto que ingresaría ahí al Consejo. Exacto, sí. Me parece que Villatoro es el que está con el tema ese de la reforma de la ordenanza. Está bien. Y con eso se iría a unas 160, 170 licencias y se... En realidad, sí. Vamos a ver si también el mercado tampoco lo puede saturar. Entonces, sería bueno que antes, porque los tiempos ahora ya no nos dan que salga en diciembre. Porque hay que llamar a un sorteo. Tenés todos tiempos, viste, que hay que cumplir con la ley. Lo bueno sería que para marzo, cuando empiecen las clases, ya tengamos 15 o 18 coches. Con nuevas licencias, trabajando. Claro. ¿Y con las calles qué hacemos? Y bueno, es un problema que a diario se lo comunicamos al Ejecutivo. Nosotros estamos rompiendo, sobre todo, mucha rotura de coche, y eso influye también en la recaudación que tiene el trabajador, porque nosotros estamos a porcentaje, al 30% de lo que recauda. Y bueno, y estos últimos... casi todo el año ha sido tremendo porque el auto se rompe mucho. Y esos días que estás parado, muchas veces pasa una semana que tenés que estar parado. Y hay un mínimo que nos garantiza la patronal, pero realmente no es lo que vos recaudás. Claro. ¿Ya se sorteó la polinómica para hacer el ajuste de la tarifa? Sí. Se sorteó hace ya un mes. Y si Dios quiere, el 1 de diciembre va a ser, me parece, la primera vez, que porque la ordenanza dice el 1 de junio y el 1 de diciembre. Sí. Nunca sucedió eso, me parece que este segundo semestre va a ocurrir. El 1 de diciembre va a haber un aumento de tarifa. ¿Tiene estimado más o menos lo que ha dado o no? No, ¿el aumento no? No, eso como se maneja, viste, esos costos los presenta la Cámara y también el municipio se encarga de buscar todo lo que es el costo operativo, ¿no? Lo único que nos piden a nosotros es el costo laboral. Después hay el costo impositivo, todo eso se encargan ellos de recopilar datos y de ahí sacar la polinómica. Pero ya estaría el porcentaje. Y los trabajadores, me imagino, estarán esperando un aumento para tener también ellos un aumento en el sueldo. Y sí. No va a ser un aumento grande, pero un porcentaje grande, pero por lo menos no quedar por debajo de la inflación anual, ¿no? Claro. Así que, ya hubo un ajuste, me decía. En junio, sí. Uh-huh. Y ahora en diciembre, que es por ordenanza, cada 6 meses, lo mismo pasa en Pico y, si Dios quiere, va a pasar en Toay, que estamos hablando, uh-huh. y también en Hacha, vamos a tratar de que sea también por polinómica. Además del estado de las calles en la ciudad, otro de los temas que siempre se habla son el tema de los taxis truchos. Como he visto publicaciones de la Municipalidad de Santa Rosa que han secuestrado algunos vehículos de taxi truchos. ¿Qué visión tienen desde el gremio? Y es un problema y es algo que venimos pidiendo junto con la Cámara de Propietarios, porque es un problema que tenemos, sobre todo en el hospital Chango Más, y ahora me han dicho los compañeros, sobre todo los que paran en a la anónima de la acá de la México, no, de la Ameguino, que también están viniendo ahí, algunos coches están apareciendo a la tarde. Así que vamos a estar haciendo las denuncias pertinentes con foto y todo, y por suerte, no te digo que es todos los meses, pero se hacen operativos y hasta ahora se han secuestrado 3 coches. Claro, sí, por lo menos es lo que se vio, que ha difundido el municipio. Sí, ahí en el hospital. No quiere decir que a los 2 días o 3 días, como pasó con uno de los últimos, ya estaba trabajando nuevamente de trucho. Es un problema. Ahí sí que se le aplica una multa, ¿no? Exacto. Y luego se le secuestra, porque por la primera vez no se puede secuestrar, se le aplica una multa. Y si es reincidente, se le secuestra el coche. Ahí sí, ya se puede secuestrar. Claro. Bien, Bocalate, no sé si quiere completar con algo, si no, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, también decir que en la ciudad de 25 de Mayo estamos trabajando, tenemos una filial, y en General Pico y en Santa Rosa venimos trabajando en las 3 ciudades, en el norte, en el centro y en el sur, para dignificar un poco nuestro trabajo, que muchas veces es un trabajo que, sobre todo un gremio nuevo, ¿no? Que vos por ahí 6, 7 años, es todo nuevo. Y cuesta a veces que el titular realmente empiece a pagar y a blanquear. En Santa Rosa, por suerte, gracias a la ordenanza que tenemos, casi que tenemos un 99% de blanqueo. En el último operativo que hicimos con Ministerio de Trabajo de Nación, cerca de 35 coches, 2 choferes en negro. Que dio muy buena la... En Pico nos cuesta un poquito más, y bueno, estamos hablando ahora para que Tuay también tenga su reloj, tenga su polinómica, así que... Claro. Bocalate, una consulta. Uber, aquí en la ciudad de Santa Rosa no ha llegado, ¿no? No, son ciudades chicas. Ahora están yéndose a toda la zona del valle, de Río Negro, Neuquén. Entraron en Neuquén, quieren instalarse en Neuquén aparentemente. Estuve hablando con el compañero Lira de allá, de Neuquén, y están muy preocupados por ese tema. Está bien, o sea, por ahora acá Santa Rosa no es mercado. No es mercado por la poca cantidad de gente que hay. Claro, está bien. Bien, Bocalate, le agradecemos. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Bien, la palabra de José María Bocalate, el secretario general de SIPETAX, aquí de la ciudad de Santa Rosa, hablando de este pedido y este consenso casi que hay, de que se modifique la ordenanza y que se salgan a sorteo algunas licencias más de taxis. Están reclamando unas 20 aproximadamente más para cubrir la demanda que tiene la ciudad de Santa Rosa. Son las 9:15. Radio Kermés, un delirio en el dial. 106.1. Radio Kermés, un delirio en la web. Radiokermés.com.